meneando el ton al ritmo del son. Sentirás ton, sentirás son. La vida con Tony Son se siente mucho más. La vida con Tony Son se goza mucho más. Porque la vida sin un Ton ni un Son, la vida sin Ton ni Son, es una vida que no vale casi nada. Con Tony Son, a bailar, la vida sale a bailar. A bailar, la vida sale a bailar. Pulsando el botón de tu corazón. Ton, si tú le metes son, ton, la vida sale a bailar. Son, ton, la vida sale a bailar. El Ton le pone el azúcar, azúcar. El Son le mete candela, vela. Y hasta con dolor de muela, vuela. La vida sale a bailar. La vida con Tony Son se siente mucho más. La vida con Tony Son se goza mucho más. Porque la vida sin un Ton ni un Son, la vida sin Ton ni Son, es una vida que no vale casi nada. Con Tony Son, a bailar, la vida sale a bailar. A bailar, la vida sale a bailar. Con el sexy Ton de tu medio Son. Con un megatón, con un gigasón. A bailar, la vida sale a bailar. A bailar, la vida sale a bailar. Si le das Ton, si le das son. Son, Ton, la vida sale a bailar. Son, Ton, la vida sale a bailar. Y meneando el Ton al ritmo del Son, sentirás Ton, sentirás Son. Si tú le pones Ton, si tú le metes Son. Megatón con un gigasón. Kilotón, megatón, gigasón, superson. Si le das Ton, si le das son. A bailar, la vida sale a bailar. A bailar, la vida sale a bailar. Con Ton y Son. La vida sale a bailar. La vida sale a bailar. Si tú le pones Ton, si tú le metes son.